Hannah es una niña de 10 años y le encanta bailar y cantar. Ella vive en Inglaterra, pero las canciones las canta en español. Canciones como Loca Loca Perversa, que por supuesto las canta para escuchar el canal España Star Fini. En Inglaterra hay un canal de televisión española. Hannah tiene dos hermanos, Jackson y Michael. Los dos se pelean mucho porque quieren ser mejores que su hermana Hannah cantando, pero por supuesto a Hannah se le quedan mejor las canciones y a Michael y Jackson no se le quedan nada. Pero de todos modos a Hannah se le da mucho mejor el español que a sus hermanos. Un día se le ocurrió a Hannah que podría enseñarle a su hermano el español, pero ellos le dijeron que no, porque a ellos no le iba a enseñar una mocosa como ella, pero a ella no le importaba, porque estaba muy contenta, ya que iba a grabar su primer disco en español, mientras que los hermanos seguían peleándose por saber español, cosa que sin la ayuda de su hermana Hannah no iban a saber nada. Al menos los hermanos se pusieron de acuerdo y le pidieron a Hannah que si les podía enseñar el español, y ella le dijo: lo haré, pero con la condición de que me hagáis caso. Y los hermanos contestaron: mira, niña, está bien, ha ganado, trato hecho. Y Hannah respondió: venga, tráeme 5 chicles. No, que sean 6 chicles y de fresa. Cuando Michael llegó, Hannah estaba echando la siesta. Mientras que Hannah echaba la siesta, ellos pensaron que sería mejor asistir a clases de español en vez de que Hannah se aprovechara de ellos. Cuando Hannah se levantó, llamó a su hermano y ellos fueron hasta ella y le dijeron: mira, mocosa, a nosotros tú no nos mandas, así que cállate y déjanos, que nos vamos a aprender español con una profesora de verdad. Así que adiós, mocosa. A los 2 meses Hannah había vendido 20 millones de discos y con su dinero que le habían dado por todos los discos vendidos se había comprado un chalet en España. Se lo había comprado en el barrio de los cantantes, en Madrid. Cuando se mudó, arrasó con su carrera y siguió triunfando.